¡Ole! ¡Bravo! ¡Para la afición de España! ¡Ole! ¡Para los buenos aficionados! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si lo que a mí me pasa es pasar a otro, si lo que a mí me pasa es pasar a otro, era casito de prevelica y volverse loco si lo que a mí me pasará otro. Vuelve a cantar, canta ahora, dueña del son y el lamento, del arte, la emperadora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pena tiene mi madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Duque las tiene mi madre! Pena tengo yo, las que yo siento, o son las de mi madre, que el a mí y a no. Tiene mi madre, pena tengo yo.